PSOE, Izquierda Unida suman 9. La socialista es la nueva alcaldesa. El pueblo ha demostrado pues que tenemos la madurez suficiente, ¿no?, para afrontar pues un pleno de estas características, que es tan democrático como otro pleno más, ¿no? Y nada, me siento pues en estos momentos pues con muchísima ilusión y ganas de trabajar por mi pueblo. El empresario Gao Ping, supuesto líder de la trama china dedicada al blanqueo y evasión de capitales, tenía pensado regresar a China a finales de este año, lo que, junto a la cantidad de información que se había recabado en la operación Emperador, propició que se practicaran las detenciones esta semana. La semana pasada se decidió detener a más de 100 personas supuestamente implicadas en esta trama por varios motivos, entre ellos que el supuesto cabecilla de la organización tenía intención de regresar a su país. En cuanto al tiempo, en estos momentos tenemos 10 grados en Guadix, en la provincia de Granada, 12 en Pozo Blanco, en Córdoba, y 13 en Jerez. Buenas noches. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido 6, 14, 18, 19, 48. Soles para los números 3 y 8. Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenas noches y buena suerte. Son las 2 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Tarjeta de presentación. Con el transcurso de los años hay cosas que han persistido hasta nuestros días, aunque han experimentado algunos cambios de cómo fueron en sus originales, su uso o utilidad. Con pequeños retoques y diferentes adaptaciones han sobrevivido y siguen siendo útiles en nuestro mundo actual. Tal es el caso de las tarjetas de visita que surgieron en Francia por el siglo XVII. Aunque la finalidad de estas tarjetas en épocas pasadas era motivada por la práctica social de realizar visitas, por aquel entonces era más que habitual entre la gente de clase alta y la burguesía visitarse para cumplir con ciertos compromisos sociales. Cuando se hacía una primera visita, el visitante se presentaba con una de estas tarjetas, con su nombre y dirección, que el servicio hacía llegar al anfitrión para acto seguido hacerle pasar a la audiencia. También cuando se iba de visita y los señores no estaban en la casa, se dejaba la tarjeta al servicio, y esto era como la acusa del recibo de que la visita se había realizado, con lo que se había cubierto el compromiso social. En la actualidad, el uso de la tarjeta de visita o presentación ha cambiado, quedando bastante reducida al ámbito comercial, aunque también se utiliza para ofrecer nuestra casa, para enviar algún tipo de regalo o otros usos similares. Están diseñadas de una manera personalizada y en relación al trabajo o desempeño de su propietario, en ellas no solo aparecen nombre y apellido, sino su función, dirección y finalidad. Hoy me gustaría presentarte la tarjeta de presentación de alguien muy especial. Es bastante personalizada y explícita, y en ella su propietario no solo da su nombre, posición y función, sino que determina su identidad y constata, confirma la veracidad de quién es él. Este pasaje que voy a citar se encuentra en la Biblia, en el libro de Éxodo, uno de los libros escritos por Moisés, donde Dios ahora se da a conocer la gloria de su gracia y bondad, atributos que habían de ser mostrados noblemente en la historia y experiencia futura de la Iglesia. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable. Para algunos pudiera parecer una contradicción que Dios, que se presenta como un Dios compasivo y que guarda misericordia a millares, también en el mismo verso dice que no da por inocente al culpable. Pero es la actitud del corazón humano la que contribuye a la respuesta de un Dios justo. La arrogancia, altivez, soberbia y orgullo son pecados que Dios resiste. y no se puede ver manifiesta su misericordia y su gracia ante tal conducta o condición. Nunca olvides que la misericordia de Dios para con el hombre es no darle lo que merece por su conducta cuando hay un reconocimiento de su condición y de su error, y que la gracia de Dios es darle lo que no merece, su amor, su perdón y su justicia. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. ¿Qué tal? A la carta. Muy buenas noches, familia. Aquí estamos un día más. Canal Sur Radio, estrenando domingo 21 de octubre. ¿Saben ustedes cuál es la mecánica de este programa que está comenzando? Tenemos varias vías de comunicación. Tenemos muchas llamadas pendientes que ir cubriendo a lo largo de esta madrugada que estamos viviendo ya juntos a través del 900-844-643 y el 954-46-7057. Aunque sea sábado, probablemente después de un largo y duro día de trabajo, a punto de caer rendido o rendida, aún tenemos tiempo suficiente para estar muy cerca, muy, muy cerca. 900-844-643. Recuerden que 954-46-7057, los teléfonos de la carta. Saludos de Juan Antonio Jurado. Seguimos adelante con pura fantasía. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Abriendo con Earth, Wind and Fire, tierra, viento y fuego. Exhaustos probablemente, cansados quizá, pero disfrutando y reviviendo momentos increíbles. La fantasía hecha música, comunicación a través de la radio. La perfección existe, cada día lo tenemos más claro, muchos desde luego. Con Philip Bailey y muchos más que forman parte de un grupo nada habitual, muy por encima de la media. Así comenzamos. Buenas noches, bienvenidos. Oh, A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Mi querida Isabel dice, lo que hace mágicas las noches de A la Carta no es solo la cadena que la emite, no es solo la música tan exquisita que suena en ella, ni siquiera los oyentes que como yo procuramos escucharla cada noche. Es esa voz intensa y profunda que hace que los sentimientos lleguen directamente al corazón. Hola, buenas noches. De nuevo soy Lola de Cádiz. Se me ha olvidado pedirles también un Milo de Edith Piaf. Muchísimas gracias a Dios. Hola, soy María y quería escuchar a Fosina y el Mar. Me gustaría escuchar ¿Y cómo es él? Hola, buenas noches. De nuevo soy Lola de Cádiz. Soy María de Sevilla. Quisiera escuchar A que no te vas por Rocío Jurado. Se me ha olvidado pedirles también un Milo de Edith Piaf. Mi nombre es María Ángeles y quisiera escuchar la canción La Bohemia en un cantante francés. Gracias, Juan, por hacernos tocar un ratito las estrellas cada noche. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Canciones capaces de seducir con tierno encanto y suave sencillez. Hola, buenas noches, soy Isabel de Sevilla. Quería pedirte una canción que me trae muy bonito recuerdo. Se llama La canción de improviso y la canta Rosalía de Sousa. Muchas gracias, Juan. Saludos. Y es precisamente esta. No hay nada que no pueda hacer por ti, seguro. De improviso, come un bimbo que diventa adolescente. A la carta en Canal Sur Radio. Come chi diventa pazzo e confonde suo passato e suo presente. Come se fosse per magia e tuo amore mi ha cambiato totalmente. Che miracolo, vita mia, questa gioia che tu mi dai. Pazzesco per seguirti con la mente, sia di notte che di giorno, io ti vedo in ogni volto della gente. Vita mia, d'improvviso, mi ritrovo a sorridere a chiunque, e mi vedo in ogni cosa più indulgente, ho stampato l'allegria dentro me. Per seguirti con la mente, sia di notte che di giorno, io ti vedo in ogni volto della gente. Vita mia, d'improvviso, mi ritrovo a maravillosa hay si yo les contara de improviso, de repente, como si volviera a ser un niño, he vuelto a creer en el amor por gentes como tú. Rosalía de Sousa en Canal Sur Radio. Para una princesa de verdad. Hola, buenas noches. Mire, soy Cristóbal. Llamo del Club Villa Europa, aquí en Espartina. Y queremos dedicarle, mi compañero y yo, Emilio, una canción de Sabina. No sé muy bien el título, pero vamos, es la de Princesa, a un grupo de amigos y en especial a uno que falta, que es Juan Antonio. Y nada, eso, pues es para ellos, en especial para Juan Antonio, que no se encuentra con nosotros aquí. Muchas gracias, buenas noches. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Mira. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Ya es difícil ser una princesa y además impresionar de semejante manera a Joaquín Sabina, que es uno de los mejores trovadores y narradores de historia de este país. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Ya saben que hay varias vías de comunicación directa con nuestro programa. 954-46-7057 y un teléfono más. 900-844-643. vía de comunicación directa también con nosotros a través de Facebook. Mónica López dice, hola, soy Mónica, Mónica López de Huelva, y quería dedicar You Are the First, My Last, My Everything, de Barry White, al amor, con mayúsculas de mi vida, Antonio Carlos Santana. Me encanta tu programa. Canal Sur Radio, a la carta, hasta las 4 de la madrugada. Eres y serás todo para mí, una gran canción de Barry White perdida a través del tiempo, a través de los años, recuperada esta noche. Y todo gracias a Facebook. Hay más mensajes. Antonio Madrid nos dice, anda, buenas noches. Con Peter Cetera siempre son magníficas y escuchándolo en A la Carta, insuperable. Francisco Roldán, buenas noches. Hoy quisiera pedir algo de Fito. Si puede ser, me acordé de ti, si no la que elijáis. Un saludo. Paco Roldán, me imagino que Fito y Fittipaldi, Francisco. Manuel Valle dice, hola Juan Antonio, me gustaría hoy la canción de Nino Bravo, Tierra. Muchas gracias, amigos, sois fenomenales. Ustedes sí que lo son. ¿Qué haríamos sin la audiencia de Canal Sur Radio cada madrugada, ya al filo de las 12:30? Antonio Rodríguez Cruz dice, hola Juan Antonio, te cuento, hace mucho tiempo, tanto como unos 35 años, comenzamos un grupo de amigos aficionados al rock and roll a formar una orquestilla para tocar los pubs, las fiestas, etc. Y el primer tema que toqué, yo era el batería, en público, en un pub que había en Sevilla junto al Hotel Macarena, Pub Sanchos, fue la que te ruego nos pongas cuando puedas, Hound Dog del Rey. Así nos animamos con la marcha de Elvis Presley, con esta canción. teníamos a mano la versión de Elvis Presley del Rey, pero no está mala de Bryan Adams en torno a esta canción que no es de Elvis. Es un original de Jerry Braver y Mike Stoller, grabada por Willie My Big Mama Thornton en 1952, a pesar de que la versión más famosa fuese de 1956 con, naturalmente, Elvis Presley. 900-844-643-954-46-70-57. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. 12:30 en Andalucía. Saludos de Juan Antonio Jurado. Hola, soy María Ángeles, me gusta ser de Lorenzo, Santa María, solo por esa mano. Muchas gracias. Bien. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Hola. Soy Rosa de Málaga. Hola, Rosa. Estás diciendo que los sueños se cumplen todos y yo te digo que no. Yo estuve enamorada de un hombre, pero yo no tenía carrera y él sí. Entonces era un problema para la familia en los años 70. Uh-huh. Bueno, sin más rollo, te quiero decir que sí, me pongas la de Lorenzo Santamaría para que no me olvide. Y si puedes, la canción prohibida que había en el año 69-70... que era una canción en francés. Uh-huh. Si puedes ponerme las gracias. De nada, y tan prohibida que estuvo. Bueno, mujer, a lo mejor todos los sueños no se cumplen, pero nunca hay que perder la esperanza. A ver, más gente que le gusta a Lorenzo Santamaría y esa misma canción. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola. Mira, quería ver si me podía poner la canción de Lorenzo Santamaría para que no me olvide, ¿vale? Muchas gracias. Soy Araceli de Lucena. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Araceli. Ya ven, el teléfono no para, e internet tampoco, a través de Facebook. Búsquennos. ¿De qué forma? A la carta en Canal Sur Radio. Para siempre el tiempo. para que no me olvides, para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos. Para que no me olvides, con una gran estrella que nació en Mallorca y que también supo seducir a grandes y pequeñas audiencias con cada una de sus canciones, y esta era una de ellas. Lorenzo Santa María. Recuerden nuestros dos teléfonos, 900-844-643 y 954-46-70-57. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Después seguiremos también haciendo referencia a nuestros mensajes en Facebook a través de la red de redes. Mira, Juan Antonio, soy Antonia de Córdoba, vamos. Y me gustaría escuchar una canción ya de hace mucho tiempo que se llama Rosas Rojas a ti, creo que es el título exacto. De Máximo Renieri, el apellido, perdona, pero que no sé, tú sabrás quién es. Sí, sí, no, no. Y eso llevo mucho tiempo que no la escucho y me encantaría escucharla. Pero también te va a ser mucho pedir, pero que no me la pongas muy temprano, porque me acuesto temprano, me tomo una pastilla, me despierto y me duermo, y luego ya me despierto ya más tarde, sobre la una o la... Sí, a la hora que tú empiezas, pero vaya, más o menos. Muchas gracias, ¿eh? Nada, y un programa precioso. Adiós. Adiós y gracias. Ojalá estés despierta. Vamos con esas rosas rojas de Máximo Ranieri. Canciones que forman parte de nuestra historia y que cada madrugada en el fin de semana llegan aquí a Canal Sur Radio. Rosas rojas a ti. Lo que quiero de ti. De amor ya no se muere y yo no sé explicarme por qué muero por ti. Si un día te he dejado, quizás me he equivocado, porque vivo de ti. Y ya no habrá caminos, si quiero yo encontrarte, no sabes tú por qué. Adentro aquí en mi pecho, no hay nadie más que tú. Lo que quiero de ti. De amor ya no se muere, y quien se sienta solo no sabrá más vivir. Con mi última esperanza, hoy te he comprado rosas, rosas rojas a ti. La calle del recuerdo es siempre la más larga, no sabes tú por qué. Adentro aquí en mi pecho, no hay nadie más que tú. Yo Máximo Ranieri. Cosas Rojas. Bonita canción, sí señor. Hacía muchos años que tampoco la escuchaba yo, muchísimo menos. Antonio Rodríguez nos envía un regalo a través de internet, una maravillosa puesta de sol desde Isla Canela, ni más ni menos. Buen detalle, gracias amigo mío, gracias Antonio. Marisa Mogó desde Málaga dice, hola, soy Marisi, gracias por acompañarnos en las noches, me encanta la música, me gustaría escuchar de Mercedes Sosa, Corazón de Estudiante, gracias, un besillo amistoso y agradecida. Bueno, pues a ver si podemos hacerlo esta noche. Tenemos más mensajes, uno más de Mónica López, de Carmen Bosch y de Juan Manuel Silvestre, que dice, hola, buenas noches, como siempre, hoy te pido uno de los grandes, Earth, Wind & Fire, Fall in Love with Me, Enamórate de mí, un temazo funky para animar la noche. Un saludo también para ti, Juan. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Intentamos ponerlas todas, pero a veces, por lo menos en el mismo día, es imposible. ¿Se acuerdan de esto? Búscame. Mocedades y ellos íntimamente ligados durante años. Sí, estamos hablando de Sergio y Estío. Éxito perdido en el tiempo. Los demás también. Mira, quería que me pusiera ahí, me llamo Ana desde luego, y quisiera que me pusiera ahí Cantinero de Cuba con Sergio y Estíbali, que son los que la cantan mejor. Y perdona porque estoy muy nerviosa. Tranquila. Muchos besos para todos. Muchos besos, pues mira, esa exactamente, la conozco perfectamente la versión, ¿eh? Es el Búscame de Sergio Estivaliz. Pero como no la teníamos al tiro de piedra, he pensado en poner un fragmentito pequeñito de este Búscame, que también es un tema muy conocido de ellos, y disfrutar de la versión de Arturo Pareja Obregón, de esa canción que usted pide, Cantinero de Cuba. Es esta, precisamente. Mi Cuba un son y una cantina hecha de caña, ron y agua marina. El cantinero es un buen cubano que una historia de amor lo volvió malo. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Cantinero de Cuba, Cuba. Solo bebe aguardiente para olvidar. Cuando va para el puerto siempre se asoma esperando el mensaje de una paloma. Él maldice a los vientos más marineros por pincharon la vela de aquel velero. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba, solo bebe aguardiente. cachar. Necesito ser amado para olvidar un pasado que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga, la recuerdo a todas horas y no la puedo olvidar. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba, cantinero de Cuba, Cuba, Cuba, solo bebe aguardiente para olvidar. Para olvidar. Cantinero de Cuba con Arturo Pareja Obregón, sevillano, cantautor, pianista, compositor, intérprete. Su primera canción con 14 años. Sus temas han sido recogidos por Alejandro Sanz, Rocío Jurado, Pasión Vega, Sergio y Estíbaliz, Nuria Fergó o Manu Tenorio, además de Lolita Flores. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, saludos y muy buenas noches. 900-844-643 y 954-46-7057, exactamente a 12 minutos de la conclusión de nuestra primera hora. A 12 minutos de la 1 de la madrugada. Soy Conchi de Córdoba. Me gustaría escuchar la canción de Cuando salí de Cuba, de Luis Aguilé. Gracias. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta te está azotando sin descansar. Pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé. que enterrado mi corazón. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí, allí me está. Salí de Cuba con Luis Aguilé, Luis María Aguilera Pica, bonaerense argentino, que falleció en Madrid, España, el 10 de octubre de 2009, exactamente. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, en estos últimos instantes con un personaje muy conocido. Cuando llegué a España tenía 26 años. Ahí va, todos los argentinos que aparecen allá van por su cuenta. A mí me vinieron a buscar. Yo estaba en la compañía de discos Odeón, que nunca se ocupaban las compañías de discos de los artistas, eran unos canallas, no te hacían ni una foto, ni un cartel, nada. Y yo resulta que vendía discos en España hacía 3 años y nunca me lo habían informado. Porque la lógica es decirle a un artista, se están vendiendo tus discos en Colombia, se están vendiendo tus discos en Francia, para que así haga su vida. Y me vinieron a contratar desde España, a mí me vinieron a buscar. Me contrataron por 2 meses y me quedé para toda la vida, porque yo siempre he seguido viniendo a la Argentina y viajando a Estados Unidos. Pero indudablemente estar en Europa es una base artística muy importante. Luis Aguilé, su voz y sus canciones. Cuando salí de Cuba, una de ellas. A la carta en Canal Sur Radio con nuestros dos teléfonos que siguen en funcionamiento, el 900-844-643 y el 954-46-70-57. Manuel Valle nos quería pedir una canción, lo hizo, de hecho, a través de internet precisamente. Ya saben que en Facebook deben buscar, así de sencillo, A la Carta en Canal Sur Radio. Vamos a ver, Manuel decía lo siguiente: hola Juan Antonio, me gustaría hoy la canción de Nino Bravo, Tierra. Yo por ese nombre no he encontrado ninguna, pero tampoco me suena, pero yo creo que usted se refiere precisamente a América, América. Además es un tema impresionante, mucho más en la voz de este valenciano. Nino Bravo regresa a Canal Sur Radio en A la Carta. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador. El valenciano desaparecido Nino Bravo y una de sus mejores canciones. Una gran interpretación de un tema como América rozando la una de la madrugada. Saludos de Juan Antonio Jurado. Ya saben que estaremos con ustedes aquí en La Carta, en Canal Sur Radio, exactamente hasta las 4 de la madrugada. A la una vuelven las noticias. Una de la madrugada. Noticias. La Guardia Civil busca a un vecino de 39 años que ya está identificado como el supuesto autor de los disparos que a última hora de esta pasada tarde han acabado con la vida de dos personas, una de ellas menor de edad, en la pedanía albacetense del Salobral y que después se ha dado a la fuga. Los dos fallecidos son una menor de edad, una niña de 13 años y un hombre que según las primeras hipótesis podría encontrarse en el lugar del tiroteo en una calle céntrica del municipio, al igual que otro varón que ha resultado herido leve, ambos sin, al parecer, relación familiar con la chica. Tanto las víctimas como el supuesto autor de los disparos son vecinos de esta pedanía, el Salobral, situada a 15 kilómetros al sur de Albacete capital. El alcalde y los vecinos han dicho que todos forman parte de familias muy conocidas y con gran arraigo en esta localidad. Y este domingo se celebran elecciones en Galicia y País Vasco. Casi 4 millones y medio